Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2304 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Primer lunes laboral de enero del 2016, primer lunes del 2016. Todo mundo a chambear, todo mundo a darle, pero con todo a este año que inicia. Y pues se acabaron las fiestas, se acabó todo. Espero que usted tenga su plan en la mano, puesto y dispuesto a correr y a trabajar arduamente en este 2016. Nosotros, por lo pronto, aquí estamos a su disposición y trabajando con usted. Muchas gracias por acompañarnos. Está el equipo completo: Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, también Manuel Huicab en la cabina de grabación. Ellos hacen posible que este programa llegue a sus receptores. Quédese con nosotros, gracias a usted también, que es parte de este equipo de Fórmula de los Negocios, que nos sigue y nos escucha. Bueno, este año, pues la noticia es de que cumplimos 8 años el 19 de abril del 2016. 8 años, ya, qué barbaridad, maestro. Ya se pasa el tiempo. Un montón de tiempo, ¿eh? Pues ya, imagínate, 2304. Acuérdate cuando andemos en el 235,514. Espero ya no estar aquí. Bien, amigos, quédense con nosotros. Tenemos un programa y un tema sensacional, como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompaña René Bernal en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches. Pues aquí iniciando la semana y bueno, pues aquí trayéndole nuevamente temas de interés, temas de utilidad que esperamos pues le ayuden, le apoyen a llevar mejor su empresa, su vida, etcétera. Y si no, pues por lo menos nos escucha en los chistes que a veces aquí decimos. Recuerda que también le traemos el tip vial de la semana, así que la sugerencia de siempre: quédese con nosotros y escúchenos, acompáñenos durante esta hora que vamos a estar aquí. Lo primero que yo le recomendaría para arrancar este año, pues mire, váyase a cenar o váyase a comer o váyase a desayunar al restaurante La Mansión. La verdad que este restaurante tiene 58 años, es todo un clásico mexicano en el rubro de los restaurantes. Es un restaurante de lujo, pero déjeme decirle, lo tenemos en Mérida con precios verdaderamente muy accesibles. Miren, nosotros tradicionalmente estamos organizando coloquios de coaching en la mansión para grupos de 10, 11 personas. Y sale muy, muy barato el desayuno, muy bueno el desayuno. Yo les recomiendo en el desayuno, mire, el otro día pedí estos huevos a la veracruzana, que son taco de huevo cubiertos de frijol colado. Órale. Te ponen un pedazote de aguacate y un pedazo de chorizo frito. No, qué delicia de desayuno. Así es de que, pues vaya, organice sus desayunos de trabajo. ¿Por qué? Porque la mansión tiene áreas que las puede usted convertir en privadas. Tiene un privado muy bonito, bien decorado. La verdad es que es un restaurante de lujo para esto, para hacer sus comidas, cenas de negocios, de aniversario. Lleve a su suegra a cenar, lleve a sus hijos. La verdad que lo tratan bien, se la pasa usted bien y tiene pues promociones importantes, sobre todo su carta. Tiene unos platillos exclusivos de la mansión, como los tacos de tuétano, el jugo de carne, como los lomos al jerez, como las costillitas al jerez. La verdad que son platillos exclusivos de la mansión y solamente ahí los puede encontrar, y esto es lo que los ha llevado a la tradición de la mansión. Está en Plaza Solare, tercer piso, avenida 49, frente a San Antonio Cucul, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Pero también déjeme decirle, tiene estacionamiento techado. Tiene 4 niveles de estacionamiento techado. Déjeme decirles, amigos, que creo que es el único restaurante que tiene esta versatilidad. en la ciudad de Mérida, y pues es un beneficio para todos. Su coche ni se moja ni se asolea, así es de que vaya a la mansión. Pero bueno, mi querido René, interesante el tema de hoy, porque también hoy, empezando el año, la gente pues le gusta planear, le gusta hacer esas reuniones de kickoff que le llaman en las empresas, y en donde pues a veces no escuchamos las buenas ideas. O sea, fíjate que hay una creencia en algunas empresas, digo lamentable, de que en su empresa no se generan buenas ideas. Y pues que pensarán que sus empleados son tontos o qué, ¿no? Digo, no, bueno, no es el caso, digo, no dudo que alguien lo piense, pero la realidad es que las buenas ideas siempre se generan. No, bueno, siempre somos seres humanos que siempre estamos generando ideas. Claro. Sean buenas o no, sí, depende de la interpretación que le des. Es, man, correcto, buenas para qué, ¿no? Por eso. O sea. Pero la respuesta a esta pregunta podría estar en la manera en que sus trabajadores las comunican. Correcto. Fíjate que este tema, hay una parte de este tema que le va a ayudar mucho a la gente que se dedican a las ventas, a los vendedores propiamente, cuando tienen que pues toparse con su contraparte, que es quien les va a comprar, y cuando este no es precisamente el mando superior, ¿no? Cuando no es el dueño de la empresa o no es el director, cuando tiene que enfrentarse a mandos medios. Hay una partecita aquí del tema que le va a ayudar mucho a usted, amigo vendedor, pero en general todo el tema pues va enfocado a el cómo comunicar esas ideas y pues para que vean la luz, ¿no? Porque ese es el problema. Este tema tiene un nombre muy chistoso. Se llama la trampa del ratón. Así le ponen, la trampa del Así ratón. Así le ponen, ¿no? La trampa del ratón, amigos, es porque si usted va a decir una buena idea, generalmente se ejemplifica con, ¿se acuerdan las trampas aquellas ratoneras que les ponen el queso? Y en cuanto agarras el queso, rájale, se voltea la... Pues la trampa, la ratonera, y te atrapa al ratón. Esa es la trampa del ratón. O sea, mucha gente no se atreve a ir a comer el queso porque pues es una trampa de ratón. Claro. Y es lo mismo, mucha gente no se atreve a comunicar las ideas de cómo mejorar el trabajo de todos los días, pues porque ya saben que los jefes a veces pues... No, tú no viniste aquí a pensar, maestro. Usted vino aquí a trabajar, cabrón. Yo he escuchado esas frases así que son lapidarias en las organizaciones, ¿no? ¿Cuándo vuelves a tener una buena idea, no? Pues jamás, o expresarla, no, pues sí, jamás. Ratón, pues si te van a pegar, ¿no? Por expresar una buena idea, por mejorar. Aquí lo importante, amigos, es entender, y vamos a tratar de desmenuzar cómo lograr tener esa buena comunicación y con no caer en lo que se denomina o se le llama la trampa del ratón. Esto lo escribió en su libro David Burker, es el autor del libro El mito de la creatividad, la verdad atrás de cómo las compañías son grandes innovadoras con grandes ideas. Es un libro escrito de David Burker, y ahí es donde él denomina la trampa del ratón, y así la llama. Cuando tienen las ideas pues no son escuchadas, no son tomadas en cuenta, y pues la gente lo único que hace es mejor me callo la boca y pues que sigan haciendo las cosas mal, porque así decimos los empleados, siguen haciendo las cosas mal, pero como no me escuchan, claro, y ahí es donde ya se quebró pues la productividad y el desempeño y la empresa, ¿no? Que fíjate, finalmente que la empresa por un lado Está la postura del jefe, ¿no? Que puede ser muy lapidaria incluso. Pero por otro lado está también la falta de asertividad por parte de los empleados para exponer las ideas. Ahora, porque no saben cómo, ¿no? Claro. Le voy a definir esta palabrita de asertividad porque mucha gente... Digo, ya está muy de moda, la verdad, pero mucha gente no sabe todavía lo que quiere decir. La persona asertiva logra establecer un vínculo comunicativo sin agredir a su interlocutor, pero tampoco sin quedar sometido a su voluntad. Por lo tanto, puede comunicar sus pensamientos e intenciones y defender sus intereses. Pero bueno, ahorita asertivamente creo que nos vamos a un corte comercial. Sí, vamos a un corte. Primer corte de este lunes, lunes 4 de enero. No se me vaya, vamos, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que está Aranza Angulo, en nuestro Community Manager, en comunicación permanente con usted a través de las redes sociales. Comuníquese, coméntenos, díganos lo que piensa, lo que quiere decir. Díganos sus ideas a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Nosotros sí le vamos a escuchar y las vamos a conversar y las vamos a mostrar cómo puede llevarlas a cabo. Bien, déjeme darle una recomendación. Está arrancando el año, es tiempo de ir planeando cuáles son las mejores inversiones. Es un año que financieramente se ve problemático, pues por la caída del precio del petróleo, la caída del precio del peso, la caída de la economía, que no crecemos. Entonces hay que ser muy inteligentes al escoger las inversiones que tengamos que hacer. Y le voy a decir, Avenida Yucatán Privada Residencial, la mejor inversión. Avenida Yucatán es este nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, que está ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Tiene una ubicación envidiable porque está dentro de la ciudad de Mérida, o sea, antes del periférico. Así denominamos nosotros que está dentro de la ciudad de Mérida. Su excelente ubicación le permite la cercanía a diversos centros comerciales, hospitales, universidades, así como fácil y rápido acceso al anillo periférico. Avenida Yucatán Privada Residencial le ofrece el modelo Santana de residencia de dos niveles, pero mire, estos dos niveles tienen esta doble altura en la parte de la sala que le da un espacio enorme a la sala, fresco, porque están perfectamente diseñados. Tienen tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con estufa, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la casa, comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Esto es lo que le llama Sadasi un proyecto llave en mano. Usted ya no tiene más que pues llevar sus cositas y acomodarse en su casa. Disfruta con la familia las amenidades, área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero. Los niños, es un verdadero paraíso para los niños vivir en privada residencial, porque pues tiene seguridad 24 horas, no corren peligro. Las avenidas están perfectamente diseñadas, puede usted salir a caminar, andar en bicicleta, jugar en las áreas sociales. Y pues eso le da a usted una tranquilidad enorme cuando sus hijos andan jugando en la privada, que eso es lo que tienen que hacer. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito, y aquí es donde viene el consejo, amigos. Los créditos hipotecarios, hoy todavía lunes 4, pues no se han movido. Así es de que las ofertas de los bancos, de las instituciones, todavía están con las tasas preferenciales y a intereses fijos. Vaya, porque esto puede cambiar. Ya ve que subieron las tasas de interés el año pasado, en diciembre, y bueno, pues esto posiblemente cambie en este panorama financiero complejo. Por eso es ahora el momento de ejecutar y realizar la mejor inversión en Avenida Yucatán Privada Residencial. Te voy a dar el teléfono 688-6678. Márcales, haz una cita. Tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema de crédito para tu residencia. Métete a su página también, www.sadasiyucatan.com.mx. Ahí tiene usted. Y bueno, arrancando el año, pues ya nosotros estamos haciendo planes para la pachanga de los 8 años. Sí, porque si algo sabemos hacer bien en Fórmula 1 son las pachangas. Buenas pachangas, así es de que estés pendiente. Y festeje con nosotros 8 años. Créame que al servicio de usted, pues nos enorgullece que usted nos siga teniendo en su preferencia. Pero bueno, le entramos al tema, mi querido René, que está bastante bueno. Claro que sí. Comentábamos en el corte anterior que de este pues concepto que es llamado la trampa del ratón, que es el asesino de ideas prácticamente, de acuerdo con David Burkus, que es el autor del libro de los mitos de la creatividad. Y bueno, él atribuye que la trampa del ratón tiene que ver principalmente con dos cosas que suceden cada vez que se desarrolla una idea al interior de una compañía. La primera ya le estábamos comentando, que es la falta de asertividad al exponer las ideas. Y recuerde que el ser asertivo quiere decir que te voy a manifestar la idea que tengo sin agredirte, sí, pero tampoco permitiendo que someterme a tu voluntad. Correcto. Aquí, amigos, el expresar las ideas asertivamente quiere decir que usted va a tomar las decisiones correctas. Ser asertivo es que yo tomo decisiones correctas. Correctas, fíjense bien, no caen en el término de que sean buenas o malas, sino caen en el término de que es la decisión que usted debió tomar dada el tiempo, lugar y circunstancia de lo que quiere hacer. Esa es la parte correcta. O sea, por ejemplo, usted va manejando un automóvil y se le cruza a una persona, ¿cuál es la decisión asertiva en ese momento? Pues te paras. Frenar. Claro. ¿No? Frenar, sí, claro. A distancia para que puedas tener. Esa es la decisión correcta. Si usted quiere frenar, que es la misma acción que en la anterior, pero 2 segundos antes o 1 milisegundo antes, pues no, porque ya se lo llevó aunque usted frene. Ese es para dar un símil de lo que es una decisión asertiva. Fíjate, la falta de asertividad al exponer las ideas conduce a que sean rechazadas desde los mandos medios, evitando la posibilidad de que lleguen a los mandos superiores, que son los que van a tomar la decisión. Y por eso comentaba de que muchas veces los vendedores se tienen que topar con este tipo de situaciones, ¿no? Fíjate, le llaman la trampa al ratón porque al no explicarte bien en lo que quieres dar, es al no plantear adecuadamente la idea disruptiva. Y es otra palabrita que también quizá no entienda, disruptivo, quiere decir que genera un quiebre súbito, eso es disruptivo. Esta queda destinada a morir en una esquina remota y muy lejos del sitio al cual podría haber llegado de haberse tratado diferente. Fíjense, amigos, aquí hay una parte que interviene en esto de cómo expresar mi opinión asertivamente, cómo tomar decisiones asertivas y cómo comunicarme. Todo tiene que ver en que usted aprenda a conversar. Muchos me van a decir, oye, pues si platicamos todo el día, pues sí, pero muchas veces no sabemos conversar. ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted, amigo, que cuando está conversando con alguien, sobre todo con su jefe, no lo entiende? Y no lo entiende porque usted trae su conversación privada, de diciendo, chin, el miedo, ahora que me va a decir el jefe, ya me cachó, me va a regañar, me va a correr. Y esa conversación no le permite escuchar lo que el jefe está diciendo. O viceversa, el jefe, si tiene la costumbre de decir, híjole, otra vez, ahí viene este, me va a pedir aumento de sueldo, se va a quejar, es una lata. Esa conversación interna del jefe no le permite escuchar lo que su trabajador le va a decir. Exacto. Entonces hay que aprender a conversar. ¿Cómo se aprende a conversar? Con un programa de coaching. Iba a decir, ah, mira, me hiciste la trampa. No, hay que aprender a escuchar. Digo, usted puede aprender a escuchar de muchas maneras. Haga conciencia de lo que escucha. Analice lo que está sintiendo cuando está escuchando lo que dice la otra persona. Que esa es la parte fundamental. Otra vez, analizar mis emociones. ¿Qué estoy sintiendo con lo que me está diciendo la otra persona? Y ese es un buen principio para aprender a escuchar y tener conversaciones que lo lleven a que sus ideas sean aceptadas. Fíjate que Burkus indica que la posibilidad de la segunda razón de que aplican la trampa al ratón es la molestia de los mandos medios a que los que se les comunica la idea, pues esta podría afectar su status quo. Ah, claro. O sea, puede afectar, oye, su tranquilidad laboral. ¿Quién eres tú para venir a decir lo que yo tengo que hacer? Claro, Este no, es, o la idea es tan buena que que igual esto va a hacer que me corran. Chambe más o que me corran, eso, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la segunda razón a la que Burkus se refiere, ¿no? Que muchas veces por eso las ideas no llegan a quien tiene que llegar, a los más superiores. Y fíjense, amigos, aquí muy importante, porque de acuerdo al nivel de conversación que usted tenga, usted puede detectar, porque si va a haber alguien que no sabe, que quiere sobrepasar con usted, que lo quiere engañar, va a utilizar todas estas argucias para verdaderamente engañarlo. Entonces usted también debe de estar en un nivel de conversación para conocer quién está mintiendo. Así claro. De simple. Entender quién está mintiendo. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este arranque de semana, arranque de año. Espero que usted esté con todo el entusiasmo, aunque es difícil en lunes, ¿no? Como que siempre los lunes pues dicen da que, hueva, ¿no? Que ni las gallinas ponen, ¿no? Pues pero, sí, pero bueno, hay que echarle ganas. Oye, estamos empezando el año, ya se reventaron las fiestas y todo, pues oye, échele, hay que ponerse ganas, a chambear, ¿no? Sí, claro. Échele ganas, hombre. Pero bueno, déjeme darle una recomendación para el rastreo vehicular, que es una aplicación sumamente indispensable para, creo yo, todas las empresas. Pues todas las empresas por lo menos tienen un vehículo, ¿no? Claro. El del dueño, o que sea, pero... Bueno, ponle que a lo mejor no te interese mucho rastrear al dueño, pero sí los que tienen flotilla, es algo indispensable hoy día, ¿eh? Fíjense, amigos, esta aplicación de nuestros amigos de GS TrackMe, déjenme decirles las características fundamentales de la aplicación. Tiene rastreo cada 10 segundos, esto es prácticamente en tiempo real. Usted está viendo dónde se está moviendo su flotilla, sus vehículos, dónde pararon, tiene reportes de rutas, tiene reportes de kilómetros recorridos, duración de las paradas, cuando se apagó, se encendió el motor, cuando a veces hasta si se le desconecta la batería, porque muchos operarios piensan que dar de baja la batería elimina el aparato GPS. Sí, que ya deja de reportar. Y no, ¿qué creen? Tiene baterías. Sí, de respaldo. O sea, es independiente. Pero bueno, todas estas aplicaciones son importantísimas porque usted va a poder mejorar sus rutas de distribución, consumir menos combustible, entrenar a sus operadores. Tiene esta aplicación que se llama GeoCerca, que es el perímetro que se dibuja en el portal para delimitar una área, y siempre que el vehículo pase por ahí le va a mandar a usted un mensaje, puede ser por correo electrónico o en la pantalla de la página web donde está viendo la aplicación de GS TrackMe. Usted va a ver que ya entró a una GeoCerca que usted delimitó, que no debe de ir por allá el automóvil. Así es de que hágame caso en este proceso. Busque a nuestros amigos de GS TrackMe. Haga una prueba gratis. Si usted dice que escuchó Fórmula en los Negocios, haga una prueba gratis. 943-4679. 943-4679. Dígale que escuchó Fórmula en los Negocios. Le van a dar una prueba gratis. El aparatito se instala en 5 minutos en su automóvil. Una de las aplicaciones. Pero en 5 minutos usted tiene un sistema que de veras le va a ayudar a ahorrar, que eso es lo más importante. Márqueles ventas@gstrackme.com. Pero bueno, también tenías un tip vial hablando de esto de las flotillas y cómo hacer más productivos a los operadores. Así es, mi estimado Roberto, aquí le traemos el tip vial de la semana. Pero complementar lo que acabas de decir de GS TrackMe, nosotros Capacitación de Excelencia estamos trabajando muy de la mano con ellos porque consideramos que estamos cerrando la pinza al atacar los dos puntos que son tecnología y capacitación. Es decir, capacitamos a sus choferes y con GS TrackMe pues va a evaluar que en realidad apliquen todo lo que aprendieron en el curso, ¿no? Pero bueno, volviendo al tip vial de la semana, le comentamos, la semana pasada hablamos de que el artículo 251 del reglamento de tránsito indica que la vuelta a la derecha siempre es continua. ¿Y qué cree? La vuelta a la izquierda también será igualmente continua con o sin señalamientos, solamente cuando la vía que se aborde sea de un solo sentido. Es el único requisito. Si yo voy a dar vuelta a la izquierda en una avenida, ahí si no es permitida continua. Si es de un solo sentido la avenida, es permitida. Okay, okay. Ejemplo, si usted va por la 62 y se topa con avenida Colón, Colón es de un solo sentido, puede dar con toda confianza. O sea, perdón, iba a decir una avenida con camellón. Ah, no, con camellón no, ahí sí, okay, ya hay problema. Okay. Pero si la avenida o vía primaria es de un solo sentido, usted puede dar la vuelta continua a la izquierda, aunque tenga semáforo, aunque no tenga señalamiento. Y ojo, tampoco es obligatoria, es opcional, como opcional, la vuelta a la derecha. Okay. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Tú también puedes capacitar al operador del GS TrackMe en la pantalla, ¿no? Sí, cómo no. De hecho, nosotros recomendamos el GS TrackMe a todos nuestros clientes porque es un sistema que nosotros ya probamos, ya evaluamos y es hoy por hoy para nosotros el mejor sistema de rastreo satelital. Entonces, así pública y abiertamente, nosotros Capacitación de Excelencia se lo recomendamos. Perfectísimo. Bien, amigos, vamos a continuar con el tema del día de hoy, que es platicar de cómo salvar una buena idea. Mire, la salir de la trampa del ratón, pues tiene que ver con las capacidades de sus trabajadores. Para que usted les tenga confianza de que le expresen las mejores ideas, usted tiene primero que capacitarlos. Por favor, mándelos a capacitar para que no siga usted pensando que es gente que no sabe o que es gente que solamente tiene que cumplir sus órdenes y que trabaje. Es en beneficio de usted y de la empresa. Está usted a muy buen tiempo, amigo empresario. Es inicio de año. Y bueno, yo esperaría que todas las empresas ya designaran un presupuesto para capacitación. ¿En qué? En muchas cosas, ¿eh? Este sería uno de los rubros en el cual usted debería capacitar a su gente. Pero si usted no está considerando ese rubro en sus presupuestos anuales, ojo, ahí tiene un problema. Entonces, le sugerimos que el coaching se lo demos a usted. Por supuesto, ¿no? Sí. Ah, claro, claro. Ahí el término de coaching se aplica al dueño o al jefe o al director, ¿no? Para que ellos puedan tener, definir y hacer exactamente lo que tienen que hacer. Pero bueno, déjeme decirle también que la capacidad de crecimiento tiene... Mire, aquí hay varias preguntas que en el libro este señor Burker sostiene que debe usted de hacerse para que entrene a su personal a cómo decirle la idea. ¿La capacidad de crecimiento tiene mi idea? ¿Qué capacidad de crecimiento tiene mi idea? O sea, si usted va a expresar una idea, caiga en cuenta y conteste estas preguntas. ¿Qué capacidad de crecimiento tiene mi idea? O sea, ¿es una idea para crecer? ¿Es una idea? Mire, hay muchos procesos de calidad, los Kaizen, que aplican este proceso para hacer que una idea de mejora pues pueda ser aplicable, ¿no? Claro. Aquí la segunda pregunta que se tiene que hacer es: ¿a qué plazo pueden llegar a cumplirse sus objetivos? Sí, obviamente, porque es lo que cualquier empresario, cualquier director en su sano juicio va a preguntar, ¿sí? ¿Cuánto vamos a crecer con tu idea? Claro. ¿Y en cuánto tiempo estimas que podamos implementarla, ¿no? Claro. ¿Qué cosas tenemos que hacer? ¿Qué retos tenemos que enfrentar para que se implemente tu idea, ¿no? O sea, acuérdense, amigos, que aquí la idea no nada más es decir, oye, tengo una buena idea, ¿por qué no vendemos más? Porque entonces te va a decir, ¿qué crees? Tengo un buen rechazo. No, debe de escalar en estas preguntas, porque también, pues, ¿qué retos debe de ser en la operación? A lo mejor hay que cambiar maquinaria, a lo mejor hay que, etcétera. ¿De qué manera se beneficia positivamente a los trabajadores y a la empresa? Fíjense qué importante. Aquí es donde ya entramos en conceptos de responsabilidad social. Oye, la idea es para mejorar a los trabajadores y a nuestros clientes, que es una parte fundamental en todo esto de lo que le estamos platicando, porque de otra manera, pues si usted nada más está pensando en beneficiar a los clientes a costa de los trabajadores, pues no es una buena idea. O viceversa, ¿no? O viceversa. Claro, si no te lo van a rechazar. Claro. Y por último, ¿qué tan cercano o lejano está de otras ideas que ya están utilizándose al interior o exterior de la compañía, ¿no? Fíjense, amigos, en estas 5 preguntas usted puede introducirse en una conversación con quien le presenta la idea. Ahora, yo le recomiendo que capacite a sus trabajadores y que los provoque a que saquen ideas, que esa es la otra parte fundamental de las ideas. No le tenga miedo a lo que dicen sus trabajadores. Ellos sí saben cómo mejorar el trabajo que hacen todos los días, que es un ejercicio que yo a veces en los programas de coaching les pongo. Agarre una hoja y dígale a un trabajador, escríbeme aquí cómo puedes mejorar lo que hiciste en tu trabajo el día de ayer. Y ahí es donde va a encontrar las ideas. Les aplica usted las 5 preguntas y créame que puede tener ideas de mejora muy, muy poderosas. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos arrancando esta semana del 2016. Este lunes, primer lunes, échele ganas, anímese, sálgase, quédese con nosotros escuchando. Tenemos muy buena plática y buena conversación con usted el día de hoy. Déjeme darle un par de recomendaciones que es importante. Mire, hay algo que en este año tiene usted que empezar a realizar porque pues está iniciando el año. Es el momento que usted haga su plan de ahorro ahora que tienes ingresos. Esto es importantísimo y déjame decirte por qué. Porque tiene beneficios como vas a poder adquirir a final de año del 2016 lo que quieras, tu auto, tu casa, tu viaje soñado. Vas a poder enfrentar imprevistos si entras en un esquema de ahorro constante. Imprevistos como una situación, se te descompuso el coche, se te descompuso algún artículo del hogar, se te descompuso la computadora. Vas a poder salir de momentos en los que no tengas ingresos. Dios no lo quiera que pierdas la chamba. Y si tienes un esquema de ahorro, vas a tener un colchón para sobrevivir en lo que consigues una nueva chamba. Y vas a poder disfrutar de una tranquilidad financiera. Todo eso te da el ahorro. Acércate a nosotros para que te demos opciones accesibles para ti, con cargo a tu cuenta o cargo a tu tarjeta, para crear ese hábito de ahorro. Entra a nuestra página www.alcalaoliver.com o escribe a contacto@alcalaoliver.com y Laura personalmente te va a atender y te va a mostrar cuáles son los planes de ahorro con los que contamos en la empresa. Así es de que no pierdas la oportunidad, está empezando el año y eso es algo de lo que tienes que hacer este año. También déjenme recomendarles, amigos, que nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas están con sus paquetes de check-up. Pregunta por ellos porque a lo mejor se acaba la promoción. No nos han dado indicaciones, pero tu pregunta, que te voy a dar el paquete Plus para hombre, que incluye análisis de laboratorio, biometría hemática, examen general de orina, química sanguínea, antígeno prostático, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, US de próstata, espirometría y evaluación médica. Está completísimo este check-up por $4,300 y el IVA incluido. Está buenísimo. Está todo dar. El está precio buenísimo. Vaya, excelente. Está empezando el año, ya pasaron las fiestas, es momento de que se ponga a hacer ejercicio y vaya a hacerse un check-up. Para que llegue a las siguientes, ¿no? Porque bueno, pues nosotros todavía estamos en el Guadalupe Reyes. No, sí, no, Guadalupe, todavía. Novios. San Valentín. Pero bueno, ¿con qué cerramos, mi querido René, el tema de hoy? Pues mira, el día de hoy hablamos de la trampa del ratón, que es este asesino de ideas que sucede en las empresas. Y aquí, bueno, pues la pregunta final sería, ¿y qué puedo hacer para evitar esta trampa del ratón, para propiciar que esas ideas que pueden ser muy buenas pues vean la luz y pues se les dé seguimiento, se les dé trámite, ¿no? Una, y la principal, pues, es abrir las puertas. Es decir, usted se tiene que volver alcanzable a su gente, ¿sí? Porque si es de esos empresarios a los que los de cualquier nivel no lo pueden contactar, pues nunca le van a llegar las buenas ideas. No, y fíjese que usted se va a convertir en el fantasma de la empresa, porque cuando usted entra, todo el mundo desaparece. Yo sé que a algunos les pasa eso, ¿no? O sea, que usted no tiene ni que abrir la boca. Simplemente con pisar el piso de la oficina, todo el mundo desaparece. Fíjate eso, que... eso quiere decir algo muy importante. Y grave, ¿no? Porque... Y grave, porque ¿qué provoca usted en su gente, ¿no? Claro, y eso muchas veces ni siquiera es culpa de usted. Muchas veces son los mentados mandos medios los que se encargan de generar esa imagen de ogro, de que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque va a venir el director. No, pero no creas, pues, no creas. Bueno, hay casos. Sí. Esto, acuérdense, amigos, que el efecto Pigmalión, lo hemos platicado en varias ocasiones en el programa, el efecto Pigmalión viene, y ya lo leí, ya me sé, bueno, me enteré de la historia. Pigmalión era un tipo escultor que esculpió una mujer, pero se enamoró de la mujer, y tan estaba enamorado de la mujer que cobró vida a la mujer. Ese es el efecto Pigmalión. Tú vas a convertir un pedazo de piedra, claro, en la mujer que más amas. Tú vas a convertir a tus trabajadores en lo que tú estás pensando. Si tú quieres que ellos sigan siendo piedras, van a ser piedras. Claro. Tú los vas a convertir en lo que tú quieres que sea. Si usted es el jefe o el líder o el dueño del negocio, ¿eh? Ese es el efecto Pigmalión. Y ahí es en donde muchas veces las cosas suceden, en tener ese grato momento de una buena conversación con los trabajadores, con sus mandos medios. Dese esa oportunidad de aprender a conversar, y verá que las ideas van a fluir, las relaciones van a mejorar. Inclusive esto se va a llevar a que las relaciones con sus clientes, con sus proveedores, van a mejorar si usted toma esa iniciativa. Fíjate que hay un programa que se llama Jefe Encubierto, lo he comentado algunas veces. Ah, sí. Donde el director, el CIO de algunas corporaciones, se va a las distintas sucursales a trabajar como empleado. Y es cuando realmente se da cuenta lo que opina su gente, las oportunidades que hay. O sea, detecta muy bien las áreas de oportunidad, porque pues las vive y trabaja con la gente que está, pues, más abajo. Y ahí es donde realmente se percata de lo que está sucediendo, porque claro, claro. Una de las reglas no escritas es que regularmente al jefe le dicen lo que quiere escuchar, ¿no? ¿Cómo vamos a cerrar este año? No, bien, y ya estamos haciendo esto. Y luego la realidad es otra, ¿no? Sí, que lamentablemente cuando esas políticas se establecen en la empresa, o esas reglas no escritas se establecen en la empresa, es muy peligroso, porque las empresas... Bueno, ahí tienes casos como el de Ford, el de Volkswagen. Ah, sí, uy. El de Volkswagen. Está para la historia, ¿eh? Está, pero está para que quiebre Volkswagen. Sí, claro. ¿Quién se va a comprar un Volkswagen cuando los trabajadores, porque ya los jerarcas de la Volkswagen ya le están echando la culpa a los trabajadores, que eso va a acabar de romper con las conversaciones en Volkswagen, y pues va a llevar a la Volkswagen a unos lugares oscuros por una negligencia o un error? Claro. Que era más fácil salir y decir, oiga, perdone, nos equivocamos. Fue un error y ya lo corregí. Exacto. Como lo hacen muchas empresas. ¿Tan? O sea, no son infalibles los autos. Claro. Cuando algo sale de fábrica dañado, o detectan que está dañado, hacen campañas y te piden que lleves tu auto que lo compraste de tal a tal año, a que le cambien a la agencia la pieza tal que ellos detectaron que fue dañada. Y eso te da credibilidad. Por supuesto. Y fíjense, amigos, el cometer errores no está mal. Ese es el problema que tenemos, que como yo culpo y castigo al que comete errores, le cuarto toda la libertad para seguir creciendo o seguir poniendo ideas. Claro. Cometer errores es un proceso de aprendizaje. Claro. Y mientras no entendamos eso, pues vamos a cometer el error de no aprender de los errores. Y eso, amigos, ahí tienen el ejemplo, claro, es Volkswagen, y no sabemos hasta dónde va a ir a dar, porque ya se hizo la división. Los directores de Volkswagen le echaron la culpa a algunos trabajadores, que ellos fueron los que hicieron este problema del software, de las emisiones, ¿no? Tremendísimo el problema. Pues sí. Pero bueno, amigos, quédense con nosotros todo el año, por favor. Vamos a estar trayendo temas interesantes de coaching para con la única condición de que usted lo aplique. No queremos venir a decirle lo que tiene que hacer. Escúchenos, lo que le haga sentido, llévelo a la práctica y después platicamos. Pero bueno, se acabó este primer programa del 2016 en lunes. Así es, mi estimado Roberto, pues vamos a iniciar con ímpetu esta semana y pues a darle. A darle, no queda otra. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.